En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, repartidas por la península, Canarias y también desde hace muy poquito en Baleares. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana, península y Baleares, y en Canarias una hora menos, justamente las 8:07. Y comenzamos la primera edición de este martes 20 de marzo del año 2012. Vamos a ver si las cosas siguen tan bien como hasta ayer, al menos. Que superamos en el IBEX 35 los 8.500 puntos, pero por lo que estoy viendo así de reojo, parece ser que no empezamos del todo bien, 0,21% en negativo, y veremos a ver cuando pasen unos cuantos minutillos si esto sigue así, pero no obstante, pues mira, superar los 8.500 puntos no está nada mal, pero no me voy a embalar, vamos por el principio y comenzamos pues como se suelen comenzar los programas, saludando y enviando pues esos saludos de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y saludamos igualmente también al amigo analista que nos va a acompañar durante esta mañana y que nos va a ayudar a un poco encontrar las claves de esos enigmas que a veces nos plantean los entornos económicos. En este caso tenemos con nosotros al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, un verdadero placer saludarte, escucharte de nuevo, darte la bienvenida, por supuesto, y hasta ahora pues los buenos días, como siempre. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Fran. Pues mira, aquí encantado de estar con vosotros nuevamente, como cada martes. Perfecto, Sergi. Pues no sé, podemos comenzar un poco con ese buen sabor de boca que nos ha dejado los últimos días el IBEX 35, superando los 8.500 puntos. Parece ser que cogemos un poco el tren adecuado de los ascensos, pero hoy parece ser que empezamos, no sé si recogiendo beneficios, sino haciendo una parada o que esto es algo más preocupante. Estoy viendo ahora más o menos, pues las bolsas están empezando así un poco titubeantes, ¿no? Aquí en Europa, Sergi. Sí, bueno, un poquito en línea, sí, de lo que venimos comentando en anteriores semanas, ¿no? El IBEX sigue estando un poquito peor que el resto, aunque es verdad que ayer sí que tuvo una jornada de bastante mejor comportamiento que el resto de bolsas, digamos que recuperó un poquito de terreno. Pero justo ha llegado esta zona que ya habíamos comentado que era bastante importante, la zona de los 8.600 puntos, ¿no? Ayer llega ahí, llega con muy buenas sensaciones, cerrando máximos del día, ¿de acuerdo? Lleva dos jornadas cerrando en máximos del día, tres prácticamente cerrando en máximos del día, que denota evidentemente un interés comprador y es algo positivo, ¿no? Habla de buenas inercias de fondo, ¿vale? Y ahora queda esta cuenta pendiente. Si realmente supera los 8.600, pues es más que probable o muy probable, en mi opinión, de que ataque rápidamente la zona de los altos anteriores, ¿no? Que está más o menos en la zona de los 8.950, cerca de los 9.000 puntos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el último de la clase, ¿no? El DAX está en máximos de este tramo, o sea, superó esta zona de máximos que se ubicaba más o menos en los 7.000 puntos, si recordáis, un poquito por debajo, y ahora lo tenemos cotizando por encima de los 7.100. El Eurostoxx también superó su zona de los 2.550, incluso el MIB del italiano, ¿de acuerdo? Que también sí. Está en este paquete de periféricos, digamos, o se mete ahí, ¿no? Pues también ha superado estos máximos y en estas últimas semanas pues lo está haciendo bastante mejor también que el IBEX, que realmente no hace falta más que mirar los registros anuales, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el DAX ahora mismo subiendo un 20%, lo mismo que el Nasdaq, y el Mittel italiano sube un 13,50, está entre los líderes, y en cambio el IBEX lo tenemos a cero, prácticamente plano en el ejercicio, ¿no? Con lo cual, mejor, y ya hemos comentado que el IBEX no se va a separar ya mucho más, creo, del comportamiento. O sea, quiero decir, este rango que lleva más o menos de 20 puntos porcentuales, yo entiendo que no debería de ir a más, por lo tanto sí que entiendo que va a intentar seguir al resto de mercados, pero ya te digo, con este pequeño retraso que lleva, ¿no? Perfecto, pues vamos a contarte lo que no nos dio tiempo de contarte cuando cerramos la edición ayer lunes, y es un poco pues el final de la jornada allá en Wall Street. El Dow Jones subió un 0,05%, el Nasdaq 100 un 0,75%, el S&P 500 un 0,40%, el Nasdaq Composite un 0,75%, todo en positivo, todo fantástico, y bueno, unos números que dan incluso pues vértigo: 13.239 el Dow Jones, 2.700 el Nasdaq 100, el S&P 500 que está por encima de los 1.400, y el Nasdaq Composite que bueno, sobrepasó los 3.000 puntos y ahí está pues tranquilito manteniendo posiciones, 3.078 puntos. Normalmente te diríamos que hace un par de horas acaba de cerrar el Nikkei, pero en esta ocasión no lo vamos a decir, no es que los tengamos castigados, es que es festivo en Japón y no abre la bolsa, pero te decimos lo que hizo ayer: subió un 0,12% y sigue manteniendo tranquilamente los 10.000 puntos, incluso superando los 10.141. Y vamos ya posicionándonos en la jornada con esas cifras, esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta para un poco pues conocer con qué nos jugamos los cuartos este 20 de marzo. 316 es la cifra que tomamos como la prima de riesgo con respecto al bono alemán, ni bien ni mal. Sería ideal que bajara de los 300 puntos, pero bueno, estando ahí entre 300 320, pues tampoco es que sea tan grave. El euro pierde algo de fuelle con respecto al dólar, muy poquito, 0,06%. El petróleo Brent, que ha bajado ligeramente, estaba en 125 cuando lo dejábamos ayer y ha bajado ligeramente, 0,49%, y está ahora mismo en 124.830. Y el oro, que le cuesta traspasar la barrera de los 1.700 dólares la onza, lleva unos días así con una lateralidad, una tendencia algo errática, y está pues por debajo de los 1.700 dólares la onza, 1.654. Le cuesta bastante subir de esos 1.700, y bueno, ya nos han comentado diversos analistas que esto pues más o menos es una corrección normal, pero que en teoría, por los gráficos que más o menos manejan, el oro pues sigue siendo alcista, aunque parezca lo contrario, igual que la plata. Sergi, sobre estos parámetros, prima de riesgo, euro, dólar, petróleo, Brent y el oro, más o menos dentro de lo esperado. No hay grandes sobresaltos ni en el euro, el dólar con el cambio, ni tampoco en el petróleo, que bueno, que parece ser que se estaba recalentando un poquito las últimas jornadas, pero está ahí entre los 120, 126 y no baja excesivamente, pero la buena noticia es que tampoco sube excesivamente, ¿no, Sergi? Sí, bueno, tienen, lo hemos comentado otras veces, la verdad que hay una correlación bastante, bastante clara entre divisas y bolsas, aunque viene más ligada a través de la divisa del comportamiento del dólar, ¿no? Y aquí es donde quizá tenemos el único matiz o la única diferencia con el ciclo alcista que venimos viviendo hace muchos semanas o meses, ¿no? El euro realmente ha estado moviéndose normalmente a favor de las bolsas, y es verdad que lo sigue haciendo en muchos días, pero esta correlación está mucho más atenuada que lo había estado, ¿no? Y digamos que se parece más al IBEX, de acuerdo, el eurodólar, ¿no? El eurodólar no ha corregido en estas últimas semanas y está lejos de esta zona de altos que son los 34,60 aproximadamente. Y el DAX ha superado esta zona y el IBEX no, de acuerdo, está un poquito mostrando este riesgo periférico, estas dificultades de la zona euro, ¿no? El euro lo que yo creo que es muy importante es fijarse en los 1,30, ¿de acuerdo? Si vemos que cotiza en cierres diarios por debajo de 1,30, Entonces será, en mi opinión, muy probable que veamos caídas de entrada a la zona de 1.26, pero no me extrañaría para nada que lo perdiera. Te digo, por lo tanto, vigilar claramente la zona de 1.30. Y ahí va muy ligado a las materias primas en general, van muy ligadas al comportamiento del dólar y, por lo tanto, al del euro-dólar, porque evidentemente el euro es la moneda de más peso contra la que cotiza el dólar, ¿no? Por lo tanto, suele llevar bastante correlación y así lo estamos viendo. En principio, en mi opinión, si las bolsas siguen alcista, el petróleo lo más probable es que también siga alcista. Pero si nos fijamos en el crude oil, por ejemplo, pues yo vigilaría claramente la zona de los 90, 92 dólares. Está más o menos en los 108, que es el que tiene bastante margen, muestra fortaleza. Y lo que dices tú, lo malo es que cuando lo vamos viendo que sube, pues evidentemente hay un efecto económico más allá de las sinergias que lleva el mercado y del efecto positivo que implica el hecho de ver que hay demanda de petróleo, ¿de acuerdo? Porque eso suele ocurrir en momentos de ciclos, en ciclos económicos positivos, expansivos. Por lo tanto, también es un aspecto positivo, como lo que comentábamos el otro día un poquito de la inflación, pero con cuidado, no nos pasemos, porque si no, entonces ese efecto positivo se convierte en un gran riesgo por la pérdida de poder adquisitivo que supone precios del combustible tan elevados. Perfecto, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica, 5 días, Expansión y El Economista. Y comenzamos por 5 días, abre con una alerta, dice: alerta en el turismo por la caída de reservas para Semana Santa. Por cierto, Sergi, ¿ayer fue festivo en Cataluña? ¿Día de San José? No, es día laborable aquí en Cataluña. O sea, una cosa, es que estaba perdido, y ayer si me preguntaran en Canarias era festivo, pues no sabría decirte si fue festivo o no fue festivo. Porque, bueno, yo juraría que no en Cataluña, ahora que lo dices. Al menos yo personalmente trabajé, mi mujer también, quiero decir que no entiendo que era laborable, yo creo que sí. Que era un día como medio raro, semifestivo, medio gente que estaba trabajando, gente que estaba de asueto. ¿Esto se nota en las bolsas, en los días estos medio raros que hay sesión, pero que más o menos pues la mitad de la gente está de vacaciones y la otra mitad pues está como trabajando ahí al ralentí? ¿Se nota en las cotizaciones, supongo pues en el movimiento de papel en las bolsas? Sí se nota un poco, pero tampoco tanto como parece decir el sentido común, ¿no? Porque al final muchísimo volumen viene de Londres, por ejemplo, y casi se nota más eso, ¿vale? Cuando Londres cierra, por ejemplo, que el hecho de que cierre, por ejemplo, que haya fiesta en Madrid. Ayer, por ejemplo, siempre se nota, ¿eh? Ayer hubo un volumen en el IBEX pues que estuvo poquito inferior al del viernes, que fue, como sabéis, vencimiento, y es un día de mucho volumen, pero muy poquito inferior al jueves pasado. Quiero decir que sí se nota un poquito, se nota, ¿vale? Pero ya te digo, a veces se nota más que cierre Londres que el hecho de que cierren algunas zonas, ¿no? De Perfecto, pues continuamos con los titulares. Alerta en el turismo por la caída de reservas para Semana Santa. Esto también, pues según desde el punto de vista que lo mires, porque aquí hablan de temporada alta, temporada baja, y claro, pues aquí en Canarias el otro día hablaba con un amigo de allá de la península y le comentaba que precisamente ahora mismo empieza la temporada baja en Canarias, porque claro, en invierno, lógicamente, con esas temperaturas bajo cero, pues todos los países escandinavos, Alemania, Reino Unido, Irlanda, pues se vienen para acá pues con unas temperaturas fantásticas, y es a partir de marzo o abril cuando empieza la temporada baja, que es el turismo nacional. Y aquí habla de alerta por la caída de reservas para Semana Santa. Allá en Cataluña, que también sois una zona turística, ¿se está notando el tema del turismo? ¿O cómo veis el sector turístico? ¿Se ve algún repunte? ¿Se ve que mejora, que empeora, o está prácticamente igual que lo ves en los últimos años? Pues bueno, antes que nada decir que yo creí que vosotros no teníais temporada baja nunca, ¿eh? Pues sí, está considerada temporada baja de, creo que marzo. No, lo decía por el clima, por el bien que se está ahí, ¿no? Que de verdad es una maravilla. Casi se está igual en verano que en invierno. Sí, es una pasada, de verdad. Bueno, a ver, pues el sector turístico, evidentemente, sigue bastante por barrios, ¿no? En general está aguantando bastante bien, ¿no? Está aguantando el tirón a la baja de la demanda, sobre todo hablando de España, y es uno de los sectores que más o menos, ya digo, se aguanta, aunque hay que ver pues dentro de cada subsector del sector turismo cuál lo está haciendo mejor que otro, ¿no? Es decir, las aerolíneas, por ejemplo, pues están ahí más regulares, pero que bueno, pues el tema del low cost aprieta mucho. Lo que sí que han hecho es evidentemente bajar muchísimo márgenes y trabajar con precios bastante bajos, pero bueno, se están haciendo cosas. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hace poco hicieron una promoción de los hoteles de lujo para ir a reservarlo por horas, por ejemplo, y tuvo un gran éxito. Es decir, se están intentando hacer cosas, ¿no? A nivel del sector de turismo, que intentan pues mantener la demanda elevada y en principio se mantienen cotas interesantes con menor margen, ¿no? Hay que ir vigilándolo, porque sin duda es un indicador interesante cuando el turismo remonta con fuerza, pero ya digo que no es el sector que se ha visto para nada más castigado, y esperemos que siga así, porque va aguantando un poquito de la economía, ¿no? Digo, es uno de los sectores que más o menos nos sostiene todo. Si cayera con muchísima fuerza, pues la verdad que se complicaría todavía más la ya difícil situación española. Perfecto, pues seguimos con más noticias que encontramos en 5 días. Rebajas, si tienes dinerito, pues mira, hay una rebaja espectacular para comprar todo el IBEX, todas las empresas del IBEX, que cuesta hoy 234.000 millones menos. Y un dato que conocíamos la semana pasada, que a mí me dejó un poco temblando, que Apple vale lo mismo, o sea, la firma, la empresa, vale lo mismo que todo el IBEX junto, casi nada. Recogida de beneficios a la espera de la subasta, el IBEX 35 cede un 0,15 con la prima de riesgo, Apple cede la presión del inversor y vuelve a retribuir a los accionistas, los sindicatos quieren los servicios mínimos del año 2010, de aquellas jornadas de huelga, luz verde de Bruselas a la compra del 50% de FCC Energía por Mitsui, una empresa asiática. UPS compra TNT y crea el gigante mundial en logística, y el presidente de Cuchabank, ya sabes que están ahí un poco peleando, pugnando por hacerse con el resto de las cajas, dice que queremos duplicar el tamaño, pero ahora no estamos en negociaciones. Toyota Europa alcanzará el break-even este año fiscal, aspira a vender en 3 años 1 millón de vehículos. Ya sabes que Toyota por la parte japonesa y Volkswagen por la parte europea, alemana, pues pugnan por año tras año por hacerse con el primer lugar en fabricación de automóviles. Ericsson gestiona 850 millones de usuarios de móvil de 300 operadores. El órdago del déficit pasa factura. Italia se distancia de España. Se refiere a la prima de riesgo. Y en cuanto a la inversión privada, habla 5 días de que los ingenieros se apoyan en los business angels. Estos como buscadores de nichos de mercado, buscadores de negocio. Y los ingenieros pues están ahí pues mano a mano con estos business angels para encontrar pues nuevos negocios. Vamos con expansión. Incumplirá también Madrid con el déficit. Aguirre encuentra un agujero de 1.000 millones. Es lo que abre expansión.com. El Ibre se enfría su remontada al borde de los 8.600 puntos. Moody's, 2 puntos. La consolidación fiscal será más lenta de lo previsto y habrá que imponer nuevos ajustes en 2012. Más presión a Repsol, que da la impresión de que le siguen creciendo los enanos. Otra provincia argentina retira licencias a YPF y 10 disparates nacionales del sector eléctrico. Como te vengo comentando desde hace ya alguna temporadita, en los diarios económicos, aunque se repiten a menudo las noticias estas que prácticamente salen en todos los diarios, hay algunos que se desmarcan con reportajes interesantes, posicionamientos sobre diversos temas. Y en este caso en expansión.com pues encontramos un poco el panorama eléctrico y esto, lo que ellos consideran 10 disparates nacionales del sector eléctrico que merece echarle un vistazo. Yo me lo he leído y merece realmente la pena. Deutsche Börse planea demandar a la Unión Europea por el veto a su fusión con el New York, con la bolsa neoyorquina. Vamos, funcionarios alemanes jubilados ofrecen voluntarios para recaudar impuestos en Grecia y los sindicatos andaluces piden otro PER por los daños de la sequía. 60 ocasiones para defender tu proyecto emprendedor. Otro reportaje interesante para que conozcas un poco en qué momento estamos para empezar a iniciar un negocio. ¿Cuántos son 334.000 millones? Podría comprar cualquier valor del IBEX menos 3 con esos 34.000 millones. Y se refiere pues a los beneficios de Apple, que tiene pues esos 34.000 millones y no sabía qué hacer y ha dicho pues mira, voy a repartir beneficios. El presidente canario tratará de impedir las prospecciones de crudo. Ese culebrón que se inició hace poquito pues da la impresión de que unos están a favor, otros están en contra. Marruecos está pues ahí mismo también estudiando si hay petróleo, y prácticamente pues si los españoles o en este caso Repsol pues no inicia las prospecciones, al lado va a iniciar la extracción de petróleo Marruecos, y prácticamente pues el riesgo que vamos a tener va a ser exactamente igual que si lo hiciéramos nosotros. ¿Te han llegado ecos aquí en Canarias? Bueno, es que todos los medios hay un debate inmenso sobre si es idóneo extraer petróleo tan cerca de la costa, zona turística, Lanzarote, Fuerteventura, y otros que dicen que bueno, que cómo vas a desaprovechar una oportunidad así, que bueno, hablaban incluso de ser cierto que hay petróleo y que se puede extraer en condiciones más o menos óptimas, pues que sería un 10% de las necesidades energéticas de España. ¿Por allá te ha llegado un poco el debate o más o menos pues lo que se conoce a nivel nacional, Sergi? Sí, bueno, la verdad que yo me declaro incapaz de valorar hasta qué punto puede ser positivo o no. A otro nivel, ¿no? A otro nivel, por supuesto, pero aquí también hay el debate, bueno, sabes, entre Madrid y Barcelona sobre el famoso casino ese de Las Vegas, si quieren montar aquí. Y no tiene nada que ver, pero quiero decir que también hay un debate de si eso es adecuado o no es adecuado. Hay gente que dice que es una gran oportunidad económica, hay gente que eso no son valores positivos. Pues bueno, imagino que en este caso pasa un poquito igual, aunque por valores más bien ecológicos, ¿no? Yo me declaro incapaz para valorarlo en su justa medida, ¿no? Es decir, siempre que yo entiendo que normalmente ese tipo de cosas, sobre todo en una situación tan tan negativa, si tienen un buen ayuda económico, siempre, por supuesto, preservando al máximo a la ecología, porque el planeta al final es para nuestros hijos, ¿no? O incluso para debería de ser para los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y hay que preservarlo al máximo. Pero en principio yo creo que siempre es positivo, ¿no? Actividades que ayuden al empleo en un momento tan precario como el actual, ¿no? Desde luego, yo me estaba fijando un poco en otros lugares, por ejemplo, el lago Maracaibo, que está ahí en Venezuela, pues está lleno de plataformas petrolíferas y hay ciudades alrededor que yo sepa, pues no han tenido ningún problema y bueno, pues se están beneficiando de esos puestos de trabajo que generan las plataformas petrolíferas, pues todo lo que conlleva la extracción de petróleo, y también pues tenemos todos los fiordos noruegos que están pues plagados de plataformas, y ya no te digo el Mar del Norte, que está ahí pues a tiro de piedra de Reino Unido, de Gran Bretaña, Noruega, todas estas zonas petrolíferas, y que sepamos pues no hay graves complicaciones a la hora de extraer el crudo, y que se lo digan a los noruegos, mira, a partir de ahora tenéis que dejar de extraer petróleo, que te van a decir alguna cosita curiosa, ¿no? Sí, sí, es así, ¿no? Es así. Lo que pasa, pues bueno, lo que decimos, siempre hay esta controversia que bueno, pues ahí está, ¿no? Y supongo que ambas partes tendrán sus argumentos, ¿no? Yo de todas formas, como tengo un blog que habitualmente pues está centrado en temas canarios, estaba como para escribir algo, pero digo, voy a esperar un poco a ver si realmente encuentran petróleo y si se puede extraer, porque claro, si inicias un debate de 3 años aquí, pues hay que extraerlo o no hay que extraerlo, y luego resulta que no se puede extraer o no hay petróleo, pues estás perdiendo un poco el tiempo, así que mejor esperar a ver si hay petróleo, y cuando haya petróleo, pues a ver qué hacemos con ese petróleo. Pues terminamos ya con los titulares, con el economista.es. El IBEX 35 descansa sobre los 8.500 puntos. La próxima preocupación de Wall Street: una temporada de resultados frustrantes, recetas para alcanzar el objetivo del déficit, el decálogo para el ajuste, otro buen reportaje para conocer un poco qué es lo que están haciendo las empresas que están funcionando más o menos bien y están saliendo de la crisis o están capeando este temporal de la crisis mejor que otras. España sorprende por el ritmo y la magnitud de su deterioro, es un informe del Bank of America y Merrill Lynch. CIU da por hecho que los presupuestos generales del Estado reservarán 211 millones a Cataluña, y las provincias de Neuquén retiran a YPF 2 licencias de explotación y hoy hay subasta. El Tesoro busca 5.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses y llegar al gas propano será un 10% más caro para 600.000 clientes. Y hablamos de la prima de riesgo, que bueno, está en 314 puntos ahora mismo. Pero claro, tenemos que mirar la referencia con respecto a nuestros más inmediatos contrincantes en esta liga o liguilla de la prima de riesgo. Muy por debajo está Francia, en 97,90 puntos con respecto al bono alemán. Italia, que va bajando de los 300 puntos, está en 278 y nosotros estamos en 314. Ya pues fijarnos en Irlanda, que está en 625, en Portugal 1150, en Grecia, que está en 1632, ya juegan como en otras ligas dentro de esta liguilla de las primas de riesgo. Pues Sergi, si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes en el consultorio de Economía y Finanzas, y como siempre comentamos, tienes tres vías para hacerlo. La vía telefónica, tenemos un contestador en el 91751-9721, repetimos 91751-9721. La segunda fórmula es a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y hay incluso una tercera vía a través de elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí buscas el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Nosotros recolectamos todas estas consultas y se las trasladamos al analista. Y en este caso, hoy martes 20 de marzo, por la mañanita, tenemos al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, pues vamos con la primera. Fíjate que están entrando, preguntan por bancos, pero lleva una temporadita el consultorio que no aparecen conforme deberían aparecer por su importancia ni Banco Sabadell, ni Banco Santander, ni BBVA, y los oyentes se están planteando otras alternativas, como por ejemplo la banca mediana, y nos pregunta en este caso Paco, que abre el consultorio por el Banco Sabadell, que al igual que el Popular y Bankinter, parece ser que se están un poco saliendo de la tendencia del sistema financiero español y empiezan, como se diría en términos deportivos, a apuntar maneras, ¿no, Sergi? ¿Qué le puedes comentar al amigo Paco del Banco Sabadell ahora mismo? Bueno, muchísima volatilidad, ¿no? A ver, el Banco Sabadell, hay que tener en cuenta que como muchos bancos del sector financiero, pues está bajista. Lo único que me imagino que Paco pues lo estará siguiendo a corto plazo, porque realmente parece que intenta construir un suelo, y es verdad que este tipo de valores que han caído tanto y que están tan retrasados, además de tanto peso como una entidad financiera como el Banco Sabadell, que hay que vigilarlo, ¿vale? Bien, dicho esto, el problema que tenemos es que tiene un riesgo elevadísimo. Realmente, el nivel a partir del cual apuntaría maneras realmente muy buenas es por encima de la zona de los dos de los 2,50, más o menos la zona esta de máximos que hizo hace 4 o 5 jornadas, que lo ubicamos más o menos en los 2,56 de este orden, ¿de acuerdo? 2,56, 2,60. Superando esta zona, pues realmente tendría un aspecto notable. El problema que tenemos es que esta gran volatilidad nos exige un riesgo enorme. Hay que pensar, ¿recordáis estos días que subió entre el día 9, 10 y 11 de marzo hasta el 15? Pues tuvo un rally de 3 o 4 días realmente brutal, ¿no? Pero brutal es de un 30%, ¿de acuerdo? El Banco Sabadell subió un 30%, pero es que luego automáticamente en la corrección posterior que ha sufrido ahora en 3 días, pues se ha dejado nada más y nada menos que un 12%. ¿De acuerdo? Quiero decir que es un valor de alto riesgo y que es complicado buscarle un timing adecuado de entrada, y hay que hacerlo con una gestión monetaria muy muy exigente, con un control con un risk management muy muy estricto, y ser muy escrupuloso con el lote o con la cantidad que uno entra, y luego con el stop loss que uno usa y que ejecuta en caso de que salte. Bueno, mucha gente y que ponen los stop loss, pero luego no los ejecuta. Entonces, pues no sé para qué lo pones, ¿no? Es decir, cuando pones un stop loss hay que ahí ser riguroso, y evidentemente que fastidia, ¿no? Porque al final, si es de stop loss, pues realmente implica asumir una pérdida, pero hay que hacerlo porque el mercado es así, ¿no? Entonces, le voy a dar dos opciones a Paco, ¿de acuerdo? Depende un poquito de... yo pienso, la verdad, que tiene sentido intentar apostar por esta vuelta, ¿de acuerdo? Y si uno quiere intentar buscar esta vuelta, ahora mismo tenemos un setup o una ventana de trading más o menos razonable, me explico, ¿de acuerdo? Es decir, en esta corrección que ha hecho el valor en estos 3-4 últimos días, se ha alejado de esta zona de los 2.56, ahora mismo está a 2.32 cotizando en tiempo real, pues podemos aprovechar esta corrección para comprar el valor, ¿de acuerdo? Para entrar. Mm-hmm. Bien. El problema apostando por una posterior superación de esta zona que comentamos. Uh-huh. Esa es una posible estrategia. Yo en este caso me pondría un stop al mínimo que hizo hace dos días, ¿de acuerdo? No le dejaría más al valor, que es la zona de los 2.22, ¿de acuerdo? Uh-huh. En el caso de que cerrara por debajo de 2.22, yo me saldría. Uh-huh. En el caso que Paco sea un inversor muy de medio largo plazo, podría usar un stop mixto, es decir, cerrar una parte en esta pérdida del 2.22 y dejar el resto en los mínimos del año. Pero hay que pensar que eso es por debajo de los 1.93, ¿vale? Es decir, hay que dejarlo caer mucho desde los niveles actuales, ¿no? Que es lo que te comentaba, el problema real que tenemos es este, que para perder los mínimos Sabadell tiene que caer un 16% más, ¿de acuerdo a precios? Entonces, a lo mejor cerramos perdiendo un 20% si nos hemos equivocado, ¿no? Y esto es lo que siempre hay que pensar, ¿no? El riesgo, ¿de acuerdo? Mm. Otra posible estrategia es esperar a que supere. Es quizá la más... desde un punto de vista de estrategias de entrada sería la más conservadora, es decir, esperar a que cierre por encima de la zona de los 2.56. Esto implicaría que vuelva a hacer máximos crecientes y nos dejaría un mínimo creciente muy relevante, este que ha hecho ahora. Pero el problema es que el stop de momento a día de hoy, luego habría que ir revisando el chart qué niveles nos deja, pero a día de hoy sería el mismo, ¿de acuerdo? El stop seguiría siendo la zona de los 2.22, por hablar de números redondos, y habríamos comprado a lo mejor a 2.60, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos un stop mayor que si abrimos la posición ahora. En teoría, si esperamos a la superación, tenemos más probabilidad de acertar, ¿de acuerdo? Tenemos más probabilidad de que el trade salga bien, pero mayor riesgo, ¿de acuerdo? Mayor riesgo porque el stop es mayor. Por lo tanto, deberíamos entrar con mucha menor cantidad. Por lo tanto, yo soy partidario en estos casos de entrar ya. A lo mejor no entraría con toda la posición, ¿de acuerdo? Pero sí entraría con una parte, la mitad o incluso algo más de la posición, con stop en el 2.22, y si luego posteriormente supera la zona de los 2.56, 2.60, entonces nos planteamos añadir dependiendo un poquito de la situación general del mercado. ¿De acuerdo? Exactamente. Recuerdo la semana pasada que estaba hojeando la prensa, no era la prensa económica, era la prensa generalista, y me topé con una noticia que decía exactamente así: el Banco Santander sube un 8% sin motivos aparentes. Y bueno, había un componente ahí de suspense como sobrenatural. No sé, me hizo gracia así. A ver qué ha ocurrido aquí sin motivos aparentes. Pues algo habrá ocurrido, una cosa me hizo gracia, ¿no? Que te acuerdas que subió un 8% un día así un poco que no lo esperábamos y tal. Pero claro, le daban un componente así de suspense como diciendo, a ver cómo va a terminar esto, no sé qué ha ocurrido aquí, pues no sé. Lo lógico es que había más gente que compraba títulos de los que los vendieron. Muy bien, Fran. Esto yo siempre, además, muchas veces hago esta broma, ¿no? De decir, ¿cómo es que ha subido? Digo, bueno, pues porque ha habido más demanda que oferta en el día, ¿no? Al final siempre buscamos razones, por supuesto que siempre o casi siempre hay alguna razón aparente, una noticia, un hecho concreto. Pero bueno, hay veces que no somos capaces de encontrarla y al menos encuentro que está bien que en este caso se ponga, porque muchas veces los que seguimos de hace muchos años la prensa económica, pues muchas veces va un poquito al revés, ¿no? O sea, la noticia se explica en base a lo que ha hecho la cotización. Incluso se ha dado paradójicas días de Reuters, el titular, yo qué sé, sale el dato del paro, por ejemplo, ¿no? Y en la primera hora del mercado, dos horas de Wall Street, pues yo qué sé, a las 4 o 5 de la tarde, está el mercado subiendo y aparece un teletipo, y esto es verídico. Esto está, ahora no recuerdo en qué libro, pero está incluso recogido con detalle en un libro. Sale el teletipo a las 5 de la tarde, que Wall Street recoge los buenos datos de paro, la alza, ¿no? Finalmente, ¿no? Se da la vuelta y cae, ¿de acuerdo? Mm. Y sale otro teletipo diciendo Wall Street recoge los malos datos de paro a la baja, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto ocurrió con el IBEX hace como un mes o por ahí, que además me llamó la atención que ahora un día el IBEX sube con gracias a los buenos datos sobre Grecia, que iban a llegar a un acuerdo. Al día siguiente, no sé qué pasó, bajó el IBEX y dice, como todavía no está claro el tema de Grecia, pues el IBEX baja, algo así. Pero bueno, yo creo que esto es como de formación profesional. Yo soy periodista y intentamos buscarle respuestas a todo. Y muchas veces me he dado cuenta que la respuesta es que no hay respuesta, o que, no sé, lo normal, lo que comentábamos antes, cuando hay más posiciones compradoras que vendedoras, sube un índice, y cuando ocurre al contrario, pues bajan los índices. No hay que buscarle más pieza al gato. Pues dejamos el IBEX 35 momentáneamente y nos vamos a uno de los índices más operativos, que va como un tiro, como una moto, y es Wall Street. Mappy nos pregunta por McDonald's. Supongo que estando en Wall Street irá bastante bien, y además creo que el sector intuye que tampoco le va del todo mal. ¿Qué le puedes comentar a la amiga Mappy? ¿Es ahora buen momento para entrar en McDonald's? Como un tiro el sector, como un tiro, Fran, Mappy te iba a decir. Como un tiro va el sector. Y McDonald's, pues lo mismo. Es verdad que lleva unas semanas consolidando un poquito, y quizá por eso Mappy se ha fijado en ella y además creo que está haciendo bien. Porque pues podemos estar atentos a ver si este lateral, esta corrección que arrastra durante el ejercicio, de acuerdo, en 2012, que pues, los índices mayoritariamente han ascendido bastante, sobre todo la tecnología, en cambio McDonald's no lo ha hecho, ya te digo, está en un lo que llamamos un triángulo, una corrección canalizada, lateral, que en principio denota fortaleza, ¿de acuerdo? Y que es en principio de continuación alcista, sobre todo viendo la subida que lleva en el chart semanal o mensual, que es sencillamente espectacular, ¿de acuerdo? Espectacular, o sea, está corrigiendo, pero ya te digo, de una manera muy ordenada, muy sana, que denota de momento fortaleza, a pesar de que tuvo un gap de cierta importancia hace algunas semanas. Bien, si está pensando en entrar y es una inversora de corto plazo, pues puede intentarlo ya, la verdad. Lo que pasa que yo esperaría quizá alguna pequeña figurita muy corta, muy corto. Tenemos ahí un pequeñito doble suelo, que es lo que le comento que puede utilizar quizá para entrar si va a corto plazo. Y esto nos implicaría un stop en la zona de los 96 aproximadamente, cierres por debajo de $96. Quizá. Sí, 96, podemos poner 96, sí. Cierro por debajo de los 96, ayer cerró 97.73, es un stop bastante razonable. Si vamos al medio largo plazo, ya digo, está totalmente alcista, y el problema es que lo seguiría siendo corrigiendo bastante más, porque como ya comentamos a veces con otros valores de este tipo, normalmente están en Wall Street con una tendencia alcista tan sostenible, pues evidentemente el mercado se mueve por acción-reacción y en algún momento los valores corrigen. McDonald's, por supuesto, puede hacerlo. De momento está en una corrección de corto plazo, pero no podemos descartar que en algún momento acabe siendo una corrección de medio-largo plazo y, por lo tanto, todavía caiga más sin alterar su tendencia alcista de orden superior. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos ahora mismo de trabajarlo, si no estamos dentro, es trabajar con estrategias un poquito de corto plazo, ¿no? Que es esta que he comentado, entrar con stop cierres por debajo de $96. Perfecto. Aquí pues habría que aplicar, los índices son muy buenos en Wall Street, pero habría que aplicar las metáforas que utiliza el amigo Hugo de los cuchillos, que no hay que coger los cuchillos cuando están cayendo, o la metáfora que usa el amigo Ricardo, que no hay que coger los trenes en marcha, hay que esperar a las estación. Entonces, cuando los índices van tan viento en popa como los americanos, hay que un poco mirar en qué momento entramos en cada valor, porque también nos podemos llevar alguna sorpresita, ¿no, Sergi? Claro, siempre hay que pensar en el riesgo, Fran. Esto es lo que yo encuentro que siempre los inversores les falta, ¿no? Y se suelen dejar arrastrar demasiado por las modas, ¿no? Es decir, evidentemente Wall Street es alcista y hay que estar ahí posicionado, es decir, todos, o creo que la mayoría lo estamos, y si uno está buscando entrar, pues puede ir buscando, porque ya digo, al final está entrando en una tendencia de orden mayor, que en el caso que hablamos de McDonald's alcista, pero hay que siempre pensar en dónde me saldré, ¿de acuerdo? En dónde yo asumiré que me he equivocado, porque nos equivocamos mucho en el mercado, hay que aprender a equivocarse. Yo siempre, cuando hago los cursos que hago, suelo decirlo esto, ¿no? Es decir, lo que os voy a enseñar más es a equivocaros, ¿de acuerdo? Es decir, hay que aprender a asumir el error como algo de este negocio normal, natural. Pues he perdido, pues he perdido. Es decir, no hay que perder esta idea que tenemos siempre de querer ganar, ¿de acuerdo? En la bolsa. Es decir, hay que ganar a largo plazo, por supuesto, pero operación muchas veces se pierde, ¿de acuerdo? Lo que hay que intentar, muchas veces se falla, digo yo más, ¿no? Lo que es importante es perder lo menos posible cuando se falla, ¿de acuerdo? Y ganar lo máximo posible cuando acertamos, ¿de acuerdo? Este es un poquito la madre del cordero, ¿sí?, del trading. Exactamente. Pues nos vamos con, en este caso, mercado continuo, bolsa española, y es uno de esos títulos que, bueno, yo estaba pensando en tres, que sería pues Inditex, Yastel y Viscofan, por el que nos pregunta Arturo, que si hubiera un mercado de fichajes entre valores e índices, pues yo creo que en Wall Street les echarían una ojeada, les darían el toque a ver si querían fichar por Wall Street, porque están funcionando realmente bien y da la sensación de que están en un índice que no les corresponde, porque ellos van tirando hacia arriba y tal, y el IBEX pues va ahí dando tumbos, pero tanto Viscofan como Inditex como Yastel pues son valores de estos que no desentonarían para nada ni en Wall Street, ni en el DAX, ni en el FTSE británico. ¿No es así, Sergi, que le puedes contar al amigo, así en es. Este caso Arturo, sobre Viscofan, un título que además aparece mucho aquí en el consultorio? Sí, así es, Fran. Y está bien porque es un valor alcista. Exactamente lo que comentas. Y solo añadir que uno de los problemas que tiene el IBEX es su composición sectorial, ¿de acuerdo? Es decir, Viscofan pertenece al sector alimentación, y el sector alimentación en general lo está haciendo bien, por tanto, Viscofan también lo está haciendo bien. Es verdad que luego hay una prima país, y cierto, y hay valores que pueden estar en sectores fuertes que, por ser españoles, pues pueden estar un poco penalizados, pero normalmente los sectores españoles, los valores españoles que están en sectores fuertes, que son buenas empresas, por supuesto, pues normalmente también lo están haciendo bien, El problema es que el IBEX pues tiene muchos bancos, ¿de acuerdo? Que tiene un peso en un sector que realmente lo ha estado haciendo muy mal, y eso lastra en sobremanera al índice, ¿no? Pero volviendo al caso de Viscofan, ya te digo, el sector está una salud envidiable, no solo ahora, sino de hace bastante tiempo, y el valor lo refleja a la perfección. Yo, Arturo, si estás dentro, solo te felicitaría y te diría que aguantaras posiciones sin duda alguna. Pero no veo ningún motivo ahora mismo para cerrar. Si estás fuera, pues yo personalmente esperaría. Pero no veo ahora tampoco, sería un poquito lo que decimos alguna vez, ¿no? Que vamos tarde, ¿no? Es decir, hay un momento para hacer las cosas y uno para arrepentirse de no haberlas hecho, ¿no? Si en este caso Arturo buscaba comprar. Ahora bien, si está dentro, yo me fijaría en los 30 euros como nivel de soporte importante ahora mismo, de un horizonte que podríamos llamar no el más rabioso corto, pero podemos considerarlo también corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Porque si va a medio plazo, si es un inversor de largo plazo, realmente el nivel de soporte importante lo tenemos ahora mismo en los 24, 25 euros, por lo tanto yo me fijaría en estos 30. Si vemos que cierra en algún momento ahora en estas próximas semanas por debajo de 30 euros, al menos sí que se aconsejaría reducir o incluso cerrar la totalidad de la posición. Mientras no sea así, pues a disfrutar. Perfecto. Pues vamos con el sector automovilístico y cambio de índice, en este caso el K40, y Quique nos pregunta por una de las grandes empresas automovilísticas europeas y a nivel mundial también, que es Renault. ¿Qué le puedo decir a Quique? Nos ha preguntado últimamente bastante por Volkswagen, y Renault hacía como un mes y algo que no entraba. Supongo que le habrá echado el ojo por algún detalle que haya visto en su gráfico. ¿Qué le puedo decir al amigo Quique, Sergi? Sí, lleva bastantes semanas subiendo con fuerza. Es decir, el sector automóvil en general ha estado fuerte, pero es verdad que en este caso sí que las francesas, no han seguido a las alemanas. Realmente las que han estado fuertes han sido las alemanas. Ha sido una cuestión bastante, bastante concreta. Pero en estas últimas semanas, incluso meses, o sea, este rally que viene desde final del año pasado, pues realmente sí que se han apuntado con mucha fuerza. Renault ha subido muchísimo y ahora, pues ya digo, lleva algunas jornadas un poquito atascada. Pero yo personalmente, si está dentro a corto, me fijaría muy, muy claramente en la zona de los 37-30. En caso de cerrar, ahora mismo lo tenemos en 40-46 en tiempo real. Sí. Si cierra por debajo de 37-30, pues podemos plantearnos reducir, incluso cerrar la posición, porque evidentemente la sobrecompra es fuerte, el valor está bastante sobrecalentado. Pero mientras no sea así, hay que dejar correr, lo que decíamos antes. Cuando uno acierta, hay que ganar mucho, hay que dejar que el valor suba, porque a veces los beneficios nos queman también, ¿no? Y no, lo que nos tiene que quemar son las pérdidas, ¿de acuerdo? Las pérdidas sí que nos tienen que quemar y que sacárselas de encima, pero las ganancias hay que intentar disfrutarlas. ¿Que alguna vez eso nos costará un disgusto? Sí, seguro que sí. Seguro que a veces pues nos encontraremos un gap muy desagradable que nos haga perder importantes plusvalías, pero normalmente si uno quiere aprovecharse de estas grandes rallies, por ejemplo, que decíamos de Apple, de McDonald's, de muchas acciones, sí, la única manera es dejarlas correr cuando cogen tendencia, porque si a la que ganamos un 5 o un 10 ya la vendemos porque ya ganó demasiado, pues nunca vamos a aprovecharnos de estas grandes tendencias, que por supuesto las hay, ¿vale? Por lo tanto, stop a corto plazo en 37-30. A medio yo realmente usaría este, porque realmente está tan lejos la zona de medio largo plazo que yo usaría ahora mismo este nivel para reducir. Y como curiosidad, no hace falta que lo mires, porque sé que, bueno, esto es un pequeño atraquillo que te estoy haciendo, pero hemos escuchado en las noticias que Toyota intentaba hacer un movimiento para vender un mogollón de coches más de los que ya vende. Habitualmente nos preguntan por Volkswagen, a veces por Renault, grandes firmas europeas, pero Toyota en bolsa, supongo que estará en el Nikkei, ¿qué tal está funcionando? El sector, más o menos, según comentas, automovilístico, pues está funcionando bien, así que una de las grandes empresas de estas que fabrican automóviles, que prácticamente con Volkswagen, Toyota, son como el Nadal Federer Nadal del automóvil. Unos días está, unos años está uno por delante y al siguiente pues está el otro, que está le está funcionando en la bolsa. Toyota, por ejemplo, si nos interesara comprar acciones en el Nikkei, en ese supuesto, ¿es un buen sector y es una buena firma, un buen valor para entrar? Pues bueno, está entre el Nikkei y el sector, ¿no? Es decir, realmente había caído mucho, pero sí que es verdad que en estas últimas semanas, de la mano del Nikkei, de esta gran depreciación del yen, pues lo ha aprovechado y ahora mismo tiene muy buen aspecto a corto. Hay que ver a medio largo plazo si se ha reconstruido o no, pero digamos que se parece bastante a Renault, para que nos sitúen en esta última etapa, ¿no? Lleva mucho subido ahora a corto medio, pero tiene cuotas por superar, pero la verdad que no la veo para nada mal, y a corto, ya digo, se parece bastante a Renault. Ahora, yo para entrar ahora mismo esperaría, ¿eh? Porque está, si uno está dentro, es un mantener, pero para entrar ahora pues vamos con un valor muy recalentado y con un stop alejado ahora mismo, ¿no? Con un control del riesgo difícil, ¿de acuerdo? Era como una curiosidad que se me había ocurrido. A veces os meto ahí en bretes, en complicaciones, porque dices, pero si esto no me lo había apuntado, y muchas veces nos preguntan, bueno, Fran, resulta, ¿os pasa antes los valores y tal? Pues casi todos los paso antes y tal, un poquito antes para que los miren, pero algunos pues es sobre la marcha, aquí te pillo, aquí te mato, como el caso de Toyota ahora mismo. Pues vamos con un sector, software, Estados Unidos también, que funciona muy bien, que es Adobe System, que nos pregunta Ana, supongo, por lo que ya un poco has comentado, que van bastante bien, ¿no? Este tipo de sectores, valores e índices, ¿no? Sí, además Adobe está en una fase interesante, porque Adobe estaba desde el 2010, ¿de acuerdo? Como un poquito como el IBEX, en un rango lateral de un rango entre máximos y mínimos enorme, ¿de acuerdo? Estaba ahí atrapado. Y desde esta parte baja que hizo en diciembre, ¿vale? Que fue más o menos en la zona de los $23, ahora mismo está 34.50, desde ahí no ha dejado prácticamente de subir, o sea, es ahora mismo un auténtico cohete. Si está dentro, muy claro el nivel de $32, ¿de acuerdo? Poquito por debajo, $31.90, $32 como stop. En caso de perder esa zona, yo recomendaría reducir o incluso cerrar. Si no se está dentro, esperar, porque ya digo, vamos un poquito tarde. Bueno, se puede entrar con este stop, ¿de acuerdo? Si uno entiende que este stop es asumible, que lo es, entiendo, porque no está muy alejado de aquí, pues puede entrar a corto plazo buscando que la tendencia continúa, ¿no? Pero ya digo, está muy sobrecomprado, con muchas divergencias, es un valor muy, muy, muy maduro, que se acerca a la zona de los 35.80, 36, que es una zona de resistencia fortísima de mercado, ¿no? Con lo cual, yo digo, para entrar no lo veo, esa es la verdad, pero para mantener, sin duda. Perfecto. Además, se va a calentar un poco el sector, porque ya han anunciado en Microsoft que en octubre lanzan el Windows 8. Había en los foros hay un medio pique, un medio cachondeo, decía que se preparaban los fans de Apple, que llegaba Windows 8 y iban a tener que cambiar de bando. Y bueno, también pues decían que Windows pues es una de cal y una de arena, saca un sistema operativo bueno y otro malo y se van alternando. Exactamente. Entonces el último que hay ahora mismo es Windows 7, fue muy bueno, pues en teoría pues el Windows 8 le toca, no, malo. Le toca malo. Pero esto, hacían una comparativa desde el Windows 3.1, ¿te acuerdas? Que sacaron en la medida de los 80, después el 95 malo, después sacaron otro que era bueno, otro malo, otro, y así hacían una comparativa bastante bastante curiosa. Habrá que esperar a ver qué ocurre en octubre, y veremos las acciones de Microsoft, a ver si suben, si se mantienen o si bajan. Vamos con un sector tabaquero europeo. Marga nos pregunta por Altadis. ¿Qué nos puedes comentar sobre Altadis? ¿Una buena acción ahora mismo para echarle el ojo? Sí, bueno, Altadis, vaya, yo hace mucho tiempo que tengo entendido que salió de bolsa. Yo la que sigo es Imperial Tobacco, pero perdóneme si estoy equivocado, pero yo cuando es Altadis voy directamente a Imperial Tobacco, que es la matriz. Si me equivoco, que me disculpe Marga, pero yo entiendo que Altadis dejó de cotizar ya. Imperial Tobacco está pues como un cohete, está en el FTSE. Muy fuerte, la verdad que el sector está haciéndolo muy bien, en línea con las acciones que van fuertes y con stop difícil, ¿de acuerdo? Con stop difícil en el sentido de que no vemos ningún nivel a corto plazo que nos permita controlar el riesgo. Yo me fijaría en los 2.200 peniques, que está bastante lejos, como stop de medio o largo plazo. Si no está dentro, no entraría. Porque ya digo que vamos un poquito tarde en el valor. Perfecto, pues ya vamos con la última consulta, que nos pregunta Pepe sobre el cruce euro-yen. Ayer precisamente nos preguntaron por el dólar-yen. Pues el euro-yen, sí. ¿Le puedes comentar al amigo Pepe? Sí, bueno, porque el yen está... La clave es el yen, más que euro, dólar, lo que sea, yen, ¿no? El yen se está dando la vuelta, ya sabéis que el yen arrastra una tendencia alcista brutal, ¿vale? Y ahora pues lleva unas semanas girándose a la baja con fuerza, y pues todos los pares que van con él pues van al alza, caso el euro, del dólar, ¿no? A mí me gusta, lo que pasa que lo mismo le digo, una cosa es entrar y otra cosa es ya estar dentro. Si está dentro, muy claro, la zona de los 106, 105.60, 106 de stop, yo no entraría ahora mismo, porque se acerca a niveles de resistencia muy importantes, la zona de los 111, 112, ¿de acuerdo? Es una zona de resistencia importante para el par euro-yen, y la sobrecompra que haga esta es muy importante. Yo ahora mismo entrar lo veo demasiado riesgo, a pesar de que, ya digo, puede ser que suba, está alcista, pero el nivel de stop está demasiado alejado. Yo siempre debo de pensar en eso. Si estamos posicionados, perfecto. Por ejemplo, pues estoy posicionado en yen en otro par, pues perfecto, se mantiene la posición, a dejarla correr, pero siempre con un stop puesto, ya digo, pero entrar ahora lo veo, esperaría que corrigiera o que consolidara un poquito para poder encontrar una ventana más con un riesgo más controlado, ¿no? Perfecto. Pues que se nos eche el tiempo encima. Sergi, un verdadero placer tenerte con nosotros. A Sergi lo puedes encontrar en sersansistemas.com y si te parece, pues te emplazamos para el próximo viernes ahí en la apertura, a ver cómo empezamos de terminar la semana en las bolsas europeas. ¿De acuerdo, Sergi? Venga, el viernes estoy aquí con vosotros. Pues nada, por nuestra parte nada más, en la producción la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y volvemos pues esta tarde a eso de las 19.05, pues con una nueva entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.